Para Norma va con gran cariño este musical. Se ha convertido en melancolía. Quiero borracho encontrar el olvido de la culpable de mi agonía. Quiero borracho encontrar el olvido de la culpable de mi agonía. Había cifrado mis esperanzas en esa ingrata porque tenía. Sabé que un día llegaría a ser mi gran placer y mi porvenir, pero ella solo me hizo sufrir cuando realmente yo la quería. Pero ella solo me hizo sufrir cuando realmente yo la quería. Hubo otro amor inconsciente que te borró muy levemente la ilusión que te causé. Pero un cariño como el que te tuve yo nunca en la vida lo volverás a tener. Y preferida del alma mía, pero no fuiste correspondida cuando mi vida puse a tus manos. Quedé muy triste y desconsolado cuando supe que no me querías. Quedé muy triste y desconsolado cuando supe que no me querías. Casi llorando te hice mil ruegos y no valieron pa' conquistarte. Hubo un tiempo que ni pensaste y hasta juraste que me querías. Pero hubo un día, por cierto martes, que logré ver que a otro pretendías. Pero hubo un día, por cierto martes, que logré ver que a otro pretendías. Hubo otro amor inconsciente que te borró muy levemente la ilusión que te causé. Pero un cariño como el que te tuve yo nunca en la vida lo volverás a tener. We'll be right back.